Ahora voy a comenzar a predicarle lo que escuché a la 1 de la mañana del Espíritu de Dios. Y volví a cambiar el mensaje. El mensaje era el rompimiento, una serie. Pero el Señor me lo cambió otra vez. El domingo pasado no lo pude compartir y ahora tampoco. Pero le voy a compartir lo que oí del Espíritu. Así que por favor, reciba lo del Espíritu Santo. Oiga. 3 Juan 2, 3 Juan 2. Por favor, busque 3 Juan 2. Mire qué interesante lo que dice ahí. Por favor, léalo usted y léalo a la gente nueva. Y léalo a la gente que vino por primera vez. Y léalo todos. Amados, ¿cuántos son amados de Dios aquí? Levánteme la mano. Amado, amado, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Si usted, algún evangelicoide, le aparece por ahí diciéndole, no, es que usted solo en la prosperidad piensa, mentir el diablo. Nosotros aquí amamos a Jesús más que todas las cosas. Pero yo qué culpa tengo que ahí está escrito eso, que yo tengo que ser prosperado en todas las cosas. Yo no tengo la culpa, a menos que usted rompa la Biblia. Pero yo no la voy a romper, porque el Espíritu Santo dictó esas palabras. Amado, yo anhelo que seas prosperado en todas las cosas. Además de eso, que tengas salud. ¿Cuál es el anhelo del apóstol? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Amado, yo anhelo que tú prosperes en todo lo que emprendas. Judá, esa es tu carta profética. Tienes que prosperar en todas las cosas que emprendas. Naciste para ser cabeza y no naciste para ser cola. Naciste para estar bendecido y no para pedir prestado. Naciste para ser más que vencedor y no ser un derrotado. Los mejores lugares los vas a ocupar tú, mi hermano. Si tan solo crees. Los mejores empresarios se pueden gestar en este lugar. Si tan solo comienzan a ordenar sus finanzas. Y comienzan a tener un orden en todas las cosas. Todo es posible si puedes creer. Ahora, como no me voy a enfocar a eso, tal vez otro día sí, no estoy hablando de finanzas hoy. Estoy hablándole de que el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas, todas las cosas. Y además de todas las cosas, que tenga salud. Amén. Pastor Salazar, yo le decía a la gente a las 8 de la mañana que una de las cosas que nosotros los pastores tenemos es que nos morimos también con honor, ¿o no? Así morimos. Nosotros no andamos muriendo enfermos. Aquí si nos vamos a palmar es de un solo. Pero nosotros no vamos a estar enfermos, le cuento. ¿Ya me entendió? ¿Por qué? La gente, y es que no es lo mismo estar esperando, ¿verdad? Que estuviera enferma, ¿para qué va? Ni modo, pues de un solo, de cualquier manera, es de un solo. Bueno, porque así es el Señor. Así somos nosotros, así debemos de ser. Es más, de cualquier manera, hay que pensar así. Usted no puede estar enfermo, hermano, le cuento. Es más, y si usted todavía le ayuda a su cuerpo con un poco de ejercicio y un poco de dieta y deja de comer tanta chatarra, va a estar todavía mejor. Pero usted nació para estar saludable. Usted nació para estar bendecido. Usted nació para estar, hermano, prosperado en las cosas. Para eso nació. El pueblo de Israel nació con un objetivo: ser cabeza de naciones. Tiene mucho menos años de ser fundado el Estado de Israel y ahora tienen el ejército más grande del mundo. ¿Cómo explica usted eso? Porque esa es la promesa de Dios para sus hijos: ser bendecidos. Diga conmigo, yo, más fuerte, diga, yo nací para ser bendecido. Ahora la pregunta es, como ese no es el tema, sino que la pregunta es, ¿cómo logro yo ser bendecido? Ahí está. Yo quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Pero ¿cómo? De la manera, más fuerte, dígalo, de la manera en que prospera tu alma. Entonces hay una manera de ser bendecido: es prosperando en el alma. Ahora, ¿cómo así? Lo que pasa es que el alma proviene de un vocablo que significa nefesh. Así, nefesh quiere decir nefesh. Ahora, ¿qué es el alma? Lo voy a explicar. Usted es una persona trifásica. Usted tiene tres elementos en usted. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Eso es usted. La Biblia dice que la carne y las emociones a la verdad son débiles, pero que el Espíritu está dispuesto siempre. Ahora, ¿qué gobierna su vida para que usted sea prosperado? Si su alma no prospera, usted no puede prosperar. Si su alma no da avance, usted no puede avanzar. Si su alma no le dicta salud, usted va a estar enfermo. Entonces, es el alma el centro, el lugar de las emociones, es la caja negra que tenemos todos, es el soplo de vida. Nefesh quiere decir vida, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver lo que controla el espíritu. Pero el alma es indomable. Por eso usted tiene que gobernar su alma para que su alma le permita prosperar en todas las cosas. ¿Me está entendiendo? Yo tuve la bendición de tener, bueno, la bendición tal vez, no sé si, pues sí, buena bendición, de sacar un doctorado. Y agradezco a Dios y a esta que me ayudó a hacer la tesis, ¿verdad? Que se desveló, no sé cuántos días te desvelaste. Noches tras noches. Gracias, me la devolvieron. No me la recibieron. Pero bueno, al final, hasta que la entregamos, va ahí. Otros 40 días de desvelo. Entonces yo estudié y mi tesis se trató precisamente de todos los movimientos eclesiásticos, ¿te acordás, bro? Pero estudié un poco acerca, bueno, estudié y entendí un poco la psicología. No me gusta usar psicología porque no es el objetivo. Pero obviamente si no conozco a la gente por lo espiritual, por lo psicológico, o sea que no me da garabato cualquiera. Pero voy a decir algo. Pasa algo. Hablando de lo que estudié ahí, entendí que el alma, tiene la capacidad de oír aún en momentos que usted cree que no oye el alma. Y oiga esto: el alma de muchas personas está fisurada. Diga conmigo, fisurada. Sí, está fisurada. Hay fisuras en el alma. Y esas fisuras no son las que te permiten prosperar. Porque no te permiten, siempre te van a llevar a algo almático. Voy a explicar. ¿Por qué cree usted que muchos jóvenes o muchas personas no salen adelante en sus problemas almáticos? Porque siempre están llorando, porque siempre están llorando, porque siempre están tristes, porque siempre están abatidos. Porque Dios, ayer yo me ministré el alma, ayer, hoy por la madrugada, ministré mi alma. Y yo no sabía todo lo que había en esa caja. Es una caja desgraciada, yuca. Cuando una persona, yo estudié esto mucho y lo estudié también psicológicamente, pero lo estudié también espiritualmente, todo lo uní. Oiga esto. Cuando una persona está y acaba de ser engendrado en una mujer, ¿verdad? En ese momento el saquito se llama, ¿cómo se llama? Embrión, ¿verdad? Así se llama, el embrión. Ahora, ¿por qué usted oye al salmista David diciendo, mi embrión vieron tus ojos? Porque ahora la pregunta es a los médicos, a los doctores que están acá. Ustedes saben lo que les estoy diciendo. Los sentidos se van desarrollando y se van formando. Ahora yo les pregunto, ¿y el embrión tiene oídos desarrollados? Yo les pregunto. Está en un proceso, pero toda, ahora, pero de repente lo que sí está en ese embrión y lo que sí está en ese saquito ahí, que le decís, así se maneja el saquito. ¿Sabe qué hay ahí? Ahí hay un alma ya perversa, grabando todo lo que dice el papá. Y de repente cuando el papá dice, ¿y por qué quedaste preñada, desgraciada, dejaste de hartarte la pastilla? ¿Quién cree que oyó eso? El alma perversa de ese cuate ya sabe que el tata no lo quiere. Entonces él recibe rechazo a partir de que es un embrión. Peor cuando le dice, mira, ese no es mío. ¡Ala! Y el alma de ese saquito, ¿y de quién soy? ¿Del lechero, del cartero, del cocinero? El alma ya escucha y ya se siente ofendida. Está dañada. Entonces viene dañada. Mucha alma viene dañada, fisurada. Entonces cuando nace esa persona, por ponerle un ejemplo de miles de cosas que pueden pasar, imagínese cuando le dice, vas a tener que botarlo y vas a tener que tirarlo porque ese niño no lo quiero. ¿Y qué hace inmediatamente el alma de ese embrión? Comienza a abatirse. ¿Por qué? Comienza a afligirse. ¿Por qué? Porque lo quieren matar. Y el alma sabe que lo quieren matar. Entonces comienza el alma de esta persona a luchar. Cuando nacen las personas así, fisuradas, que es en su mayoría, o de repente la mayoría de nuestra nación, lastimosamente eso en el nombre de Jesús va a cambiar con una nueva generación. Pero la mayoría son hogares desintegrados. La mayoría vienen y venimos de hogares desintegrados. Y usted no sabe las cosas que suceden en la vida de los jóvenes, porque parece que se sonríe, pero se llora. Usted no sabe que no hemos aprendido a enseñarle a la gente, a los hombres, a tratar a las mujeres. Entonces solo es maltrato. La gente ni lo dice. Aquí deberíamos de grabar un programa, lo que callan las mujeres. Y también lo que callamos los hombres. Bueno, pero yo no tengo. Pero el punto es este: usted no sabe lo que se da dentro de un matrimonio. Usted no sabe los grados de manipulación que los hombres ejercen sobre las mujeres. Usted no sabe todas las cosas de padres que abusan a sus hijos y que se bañan con sus hijas desnudos y están viendo a sus hermanos. Por Dios santo, si usted tiene una niña, yo tengo dos hijas y le voy a decir algo: yo las beso, los cachetillos, solo los cachetillos. Pero yo no las puedo estar chineando, ni las puedo estar tocando, ni manipulando, porque soy hombre. Pero hay papás locos, men. Hola, mi amor, princesa, sentate aquí en mi pierna primero. Ah, cuidado. Mamás abusadas. No, es que mi esposo. Sí, pero no le puedes permitir eso a tu esposo. Hay diferentes maneras de cuidar a tus niñas, de amarlas, de besarlas y de acariciarlas. Hay que tener cuidado. Los papás no pueden darse el lujo de estar cambiando los pañales de las niñas. Para esta la nana. ¿Y usted qué cree? Que el alma no es. ¿Y usted qué cree que es el alma? El alma es una bomba atómica que lo puede llevar a la gloria o lo puede llevar a la muerte. Entienda, seamos entendidos en los tiempos. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no haga, pero igual. El alma tiene que ver, hermano, lo que le estoy diciendo va a librar su vida, oye, se lo aseguro. Usted no sabe lo que callan los hijos. Usted no sabe lo que callan las mujeres. Usted no sabe. Mira, mi amor, aquí está el pisto para el pan. ¿Vean? Aquí está el pisto para el pan, para el agua. Aquí está el pisto para la comida de la semana. Aquí está el pisto para las cosas de los hijos. Toma, $10 y me tenés el vuelto. Y me tenés el vuelto, ¿qué? Usted no sabe lo que la gente vive. Usted no sabe. ¿Y dónde se va acumulando todo? Solo, va que estás feliz conmigo, mi amor. Va que estás pero linda, preciosa, come. Sí. ¿Y para dónde, desgraciado? O sea, al final. Pues si no, así es, pues. Ese es el alma. Ahora, ¿dónde se acumula? Ahí. Ahora, ¿por qué no somos felices? ¿Por qué los rostros se expresan, hermano? A veces le decimos a la gente: mire usted, ¿por qué tiene cara de guante? O decía un amigo con cara de jaiba, decía aquel Freddy. ¿Por qué? ¿Por qué no somos felices? Porque hay heridas en el alma que no hemos superado. Usted tiene que ministrarse el alma. Amado, yo anhelo que seas prosperado en todas las cosas. Todo te tiene que prosperar: tu semilla, tu familia, tus finanzas, tus hijos, tu vida, tu ministerio. Todo lo que emprendas prosperará. Todo lo que emprendas prosperará. Tienes que ser creyente de que todo prosperará. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud de la manera que prospera tu alma. ¿Así? ¿Y para dónde? Entonces las fisuras que tenemos, hermano, tenemos que ministrarlas. Y yo le voy a decir por qué. Hay 5 razones que Dios me mostró hoy por la madrugada. Las escribí todas. Oigas, la primera: ¿dónde está la venganza del hombre? En el alma. Éxodo 15:9. ¿Qué dice Éxodo 15:9? Por favor, léalo. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma. ¿Qué? Mi alma se va a saciar de ellos. ¿Dónde está? Mira los deseos de venganza, ¿dónde están metidos? Y a veces lo que nos hicieron nuestros antepasados, nuestros papás, abuelos, no sé, amigos, enemigos, yo no sé, nos los desquitamos con otros que no tienen nada que ver. Por eso que la mujer no deja de hostigar al marido, porque, pero porque ministras el alma, hombre. Saque todas las heridas del alma y sea libre, sea feliz. Y tenga una cara alegre siempre. Ministres el alma. No puede vivir atado, ¿me entiende? Atado al pasado, a las cosas que pasaron. Por favor, ministrese. Porque si no, otros van a pagar el pato de lo que usted tiene. Por eso no va a prosperar ni económicamente ni espiritual, porque tiene deseos de venganza reprimidos. Y tarde o temprano los va a sacar con quien sea. Tarde o temprano se saca. Y a veces la paga el que no la ha hecho. Mire, el salmista David. Usted sabe que David era un salmista, ¿verdad? Me ayudan con la. ¿Dónde está el volado, muchacho? Usted sabe que David era un salmista, ¿verdad? ¿Sabía eso? ¿Cuántos saben que David era un salmista? Dije, como no se oye. Ya hubiera tenido eso listo, porque como ya sabía. Imagínese usted que David tomó un día el arpa. Y mire David, los deseos tremendos de adorar. ¿Cuántos sabían que él era un adorador? Entonces, si usted me acompaña al Salmo 58.6, ahí es, ¿verdad? Me da volumen. Salmo 58.6. El salmista David estaba así. Imagínate que estaba con su. Él estaba con su arpa. Oh Dios, quiebrale los dientes. Oh Jehová, que sus muelas de sus leones desgraciados. Desde el uno agarró la amargura. El salmista. Oh Dios, desde el uno, del uno. Hermano, que no me vaya a dar una atadura almática ahí. Hoy que estamos hablando, dele más volumen a esto. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgad correctamente los hijos de los hombres. Pero he tenido un problema con sus enemigos. El 2, 3, 4. Antes que el corazón maquináis iniquidad, haced pesar vuestra violencia, vuestras manos en la tierra. El 2, 3. Se apartarán los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Estaba amargado el bro. Son mentirosos, desgraciados, hijos del diablo. ¿Qué más? Veneno tienen, venenosa. Serpiente venenosa, esa que es una culebra macheteada, la desgraciada. Oh Señor, tiene veneno. Es una serpiente, son como las pies sordos, se cierra su oído, desgraciado que no escucha nada. ¿Y qué más? Que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que encantador sea. Y el 6 empieza su amargura, quiebra sus dientes. Y el 7, sean disipados como aguas que corren cuando disparan sus saetas, sean hechas pedazos. Así estaba el salmista David, solo él. Solo él. Usted no. Usted cuando ve a alguien, Señor, bendícelo. A un enemigo que está por la calle, hijo de Satanás. No, ¿verdad que usted no? No, usted dice, yo amaré a mis enemigos. Bendeciré a los que me maldicen. Es más, cantaré al Señor cántico nuevo. Seguro. Somos malía. ¿Por qué? Y por eso no prosperamos. porque tenemos roncha. Quítese la roncha. Que usted no sabe lo que me ha hecho esa desgracia. No importa. Date la roncha, hermano. Usted no sabe, usted no sabe. Usted no ha vivido lo que yo he vivido. Ve. Ni usted tampoco lo que yo he vivido. Y si cambiáramos, no le gustaría. Pues sí, tenemos problemas almáticos. Por eso no prosperamos, porque Dios no nos puede bendecir. Estamos odiando. ¿O no? Tenemos hoy reprimido. ¿Dónde está el alma? Mire, ¿sabe qué pasa con el alma? El alma, cuando no ve lo que quiere ver, se seca y empieza a hablar mentira. El alma nos hace pajeros a todos. ¿Y dónde venís? De por ahí. ¿Y dónde es por ahí? Por ahí, es por ahí. Nos hacemos casaqueros todos cuando no tenemos gobernar el alma. Entonces, a un mentiroso no lo puede gobernar Dios, ni lo puede prosperar. ¿Me está entendiendo? Como prospera tu alma, vas a ser prosperado. Números 1, números 11 del 1 al 6. ¿Qué dice Números 11 del 1 al 6? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y se ardió en ira Jehová. Porque cuando el pueblo empieza a decir, es que estoy renegando por mi estilo de vida, yo no sé por qué, yo no tengo, yo no sé por qué, yo no sé por qué solo a ese bendice y a mí no, yo no sé qué me pasa, por qué a mí me pasan estas cosas. Quieto, quieto, quieto. Lo que te está pasando, número uno, puede ser un proceso de Dios. Número dos, puede ser las consecuencias de tu responsabilidad financiera. Número tres, puede ser consecuencias de cualquier pecado que Dios está quebrando. Hay muchas razones, no todo es pecado. ¿Ya? Pero los procesos se pasan con honor, ¿sí o no? Vea. Una inspiración que yo tengo aquí para poder pasar procesos es este, usted. Yo no sé ni qué está haciendo. O sea, sinceramente, venga usted, será usted. Venga. Fíjese este, pues. ¿Y usted qué siente? Mire, hablando en serio. Cuando le pusimos el traje de Iron Man, no sabíamos que definitivamente tenía usted. Dígame quién le dio. Por favor, quisiera que me testificara esto, porque para mí, yo no ando usted, brother. Dios les bendiga. La verdad es que Carol me dio una lección de vida a mí, y ella ha sido el instrumento para que ahora yo sea y esté como estoy, fortalecido. Una mujer que no se desesperó por nada, no le temía nada, una gran guerrera, y como ella y yo somos uno, somos. Lo menos que pueden esperar de mí que sea como ella. A veces queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Él perdió a su esposa el domingo pasado y la enterramos el lunes. El alma de un pastor bien cauterizada. Y a mí que me duele la uña no voy a ir al culto. Mira, hermano, ya no seamos ridículos. Aquí hay guerreros de Dios. Y así somos. Pero hay que gobernar el alma. Porque no gobierna el alma usted. Allá en Chalchuapa, el montón de gente va. Un día yo fui a mí ni ganas de ir a los entierros me dan, porque la gente no tiene el alma sosegada. Mire usted, yo fui a Chalchuapa a enterrar a una. ¿Y usted cree que la pudimos enterrar? Yo ya me vine. Mire usted, la china era, así le decían. Y mire usted, toda la familia, ¡china! Pero había una mujer que se aventaba. Espérese, le decía, agarre. Usted fuimos, papito. Usted fue que fuimos. No. No, no fue usted, va. ¿Con quién fue? Vos andabas, Marlon. Ah, vos andabas. ¡China, china, china! Pero así. Y yo agarraba, espérese, venite para aquí. Y agarraba una. Al rato se prendía otra. Y, mira, no. Bueno, ¿voy a predicar o no voy a predicar? predica, predica, predica, predica, predica, predica, predica. Chiquillo, hermano. ¿Me van a dejar predicar o no? Sí, como no, como no. Ahora sí. Mire usted. El evangelio. ¡China, China! Digo, me voy a la China, pero les dije, ¿saben qué? Con ustedes me voy a la China. Y por último, ¿saben qué? Ahí métanlas allí, pues les dije yo. Y si eso quieren, métanse ahí también y entiérrense. Ya. Ni prediqué y me vine, hermano. Y si las metieron ahí, a saber, yo me... Porque el alma, hombre, usted ata a sus hijos almáticamente, deje de atarlos. Entonces, primero, entonces dice ahí, mire, estos no vieron. Mire qué pasó, aconteció que el pueblo de Jehová se quejó por no tener lo que quería. Y tenían algo bueno. Porque tienes vida, tienes algo bueno, estás vivo este día, tienes algo bueno, estás con tus hijos, tienes algo bueno, tienes trabajo, tienes algo bueno, hay una esperanza para ti, para este país, hay algo bueno en medio de nosotros, hombre, no podemos renegar que veníamos del mundo, allá estuviera en el mundo yo. Por eso es el alma, mire lo que pasa cuando tú no agradeces lo que tienes. Ardió en ira a Dios y se encendió contra ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento, el 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. 3. Y llamó a aquel lugar Taberá porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. 4. Y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Si se hartaban maná y querían carne. El alma no reconoce la bondad de Dios. Por eso no prosperamos, porque estamos renegando lo que tenemos. No reniegue lo que tiene, hombre, para que Dios le dé algo mejor. Pero mira el 5, nos acordamos, mira el alma, qué desgracia. Mira los egipcios iban allá. Nos acordamos del pescado que comíamos, fíjese. ¿Cuál pescado? Es que el pescado que teníamos en Egipto, de balde, el balde de los pepinos que nos... Los melones. Los puerros, las cebollas y los ajos, paja. Se lo comían, pero con el yugo de esclavitud. ¿Y qué se comía con eso? ¿Usted cree que es bonito comer esclavizado? No. Pero mire lo que iba diciendo el alma. Y por eso, mire cómo sintieron ellos, qué fue lo que se secó por andar renegando. Y ahora nuestra alma seca. Ah, vaya, se seca el alma, oiga. Entonces, no prospera. Diga conmigo, esas personas no prosperan. Porque viven renegando lo que tienen. Y se están acordando de mentiras, porque el alma es mentirosa. Que yo estuviera en el mundo y tuviera, como dicen, 7 mujeres. Mira, voy a decir algo. ¿Con qué yuca mantener a una usted? Se yoca. Imagínese, ¿y qué mentira le da el diablo? Que va a estar como que es un harén con 7. Y ahí, no, cuando le pidan 7 zapatos, con que no alcanza a comprar uno, van a comprarlas. 7 zapatos, 7 vestidos. No, hombre, es paja el diablo. ¿O no? Mentira. Pero el alma, nos acordamos de las cebollas y los melones, mentira. En el mundo no hay nada bueno, señores. Aquí donde estás, no por ser la iglesia, pero aquí donde estás, en el lugar de Dios, es el lugar correcto. Así que deje de acordarse los melones y la sandía, mentira del alma. El alma le genera mentira para que usted crea eso. Pero es mentira. Por eso el alma se seca. Y cuando el alma no prospera, no prosperan las demás cosas. ¿Me está entendiendo? Tiene que sosegar su alma. Es una bestia, hermano. Es una bestia desenfrenada. Sosiegue la bestia. Sosiéguela. Sosiegue esos deseos insaciables de querer en el mundo. Es que hay en el mundo. Es que en el mundo no hay nada. En Egipto no hay nada. Lo que hay es esclavitud. ¿O sí? Allá queremos. Ahora, lo que tiene hoy, la bendición de Jehová no trae vergüenza, hermano. Esa es la que te va a prosperar correctamente. Si en el mundo, mire, no puede pasar este paquetito ahí por la frontera. Solo el paquetito, páselo. O sea, lléveselo al otro lado, allá lo van a estar esperando. $10,000 le van a dar. Pero solo pase el paquete. Y como, sí, verdad, sí, solo pasar el paquete. Allá. Solo pasar el paquetito, hermano. Tenga cuidado. Pero el alma que le dice, vas a estar bien. No, la bendición de Jehová, cuando prospere tu alma, es la que te va a hacer feliz a ti y a tu familia. Y de que te prospera, te prospera, güey. Termino. El alma es la que se liga. Por eso tiene que quitarse toda ligadura almática. Diga conmigo, ligadura almática. Sí. Número 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ¿ligando qué? ¿Ligando qué? Más fuerte, ¿ligando qué? ¿Qué es lo que se liga? El alma. Usted tiene que zafarse esta mañana de toda ligadura almática que tenga, señores. Záfese. Si no, no va a prosperar. Záfese de toda ligadura almática que tenga. Záfese. Es que yo me acuerdo del primer novio que tuve. Ahí anda cargando una rosa disecada en la Biblia. Y cada vez que ve la rosa disecada, ¿se acuerda el desgraciado ese? Y ya está casada con mujer. La mujer está casada y tiene hijos. Y recordando del primer amor. Su abuela, mire, sáquese esa onda, me. Porque eso no le va a hacer prosperar a su alma, ni a su marido, ni a su familia. Y no lo va a poder hacer feliz. Por estar pensando en el loco que ya se fue a saber qué se hizo. Y que la dejó por otra, por último. Y ahí tienen la Biblia, va la rosa esa, va. Se acuerda de dónde la cortaron, la ramita, ¿verdad? Y la tiene en la Biblia, en Cantar de los Cantares. Oh, si me besare con los besos de su boca, boca. Amén. Almáticamente estás ligado a eso. Y te va a ver el diablo. Y no vas a prosperar. No vas a prosperar, hermano. Porque estás ligado almáticamente a eso. Estás ligado. Tienes que desligarte. Y mira cuando lo escucha el Señor, mira lo que dice. Ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Te atas con los dichos de tu boca. Te ligas almáticamente. Mejor no prometas y no cumpla. Mejor promete y cumple. No prometas y no cumpla. Porque estás atado almática y estás ligado. Y eso no te hace prosperar. Yo ahora en el nombre de Jesús pido perdón por algunos de ustedes, fíjense. Gracias a Dios que la maña de esta iglesia no es pedir pisto. Aquí no, aquí usted traiga ofrendas voluntarias. Y si usted considera, traiga su diezmo voluntario. Y es más, yo no me lo agarro, ni ahí lo administran y es para usted mismo, no es para mí. ¿Vean? Un día tal vez me dan un salario, tal vez más adelante, pero al final no estoy pidiendo eso. No crean ustedes que estoy pidiendo eso. O tal vez sí mi alma. Pero al final es esto, hermano. No, pero no, pues lo que le estoy diciendo es que yo, eso usted ofrende como quiere, no es para mí, es para usted mismo. Pero yo voy a esto. Aquí hay un contador, ¿no está el contador de Dios? No está. Tadeo, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Él contabiliza, ellos administran y punto. Pero voy a esto. Mire, pues, gracias a Dios que la maña no es estar pidiendo. Pero nosotros a veces estamos atados a lo que hemos pactado a veces. Y yo quiero pedir perdón por todos los pajeros que pactaron un día que iban a traer pisto y no lo trajeron nunca. Porque están ligados y por eso no prosperan. ¿Por qué? Porque dijeron, no, yo voy a hacer un pacto con Dios. Dios te... Cántame, Dios de pacto, cántate. Pasen, muchachos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu. Y agarró un sobre, dame un sobre. Y le pidió a la diaconisa en la gran onda, ¿va? Que Dios lo tocó, ¿va? Sí, Señor. Yo te prometo. Vea, al papito darle esa promesa. Yo se la voy a traer al Señor. Y bien, bien espiritualoide. Se fue, Dios lo bendijo y se olvidó de traer la promesa. Mira qué bonito. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que esa persona va a seguir haciendo otros negocios? No, no, ya no, ahí se le acabó. ¿Y por qué a veces no ha prosperado? Porque dio paja a Dios, no a nosotros. Y como le dije, yo no estoy pidiendo pisto, ni me gusta eso. Dios me bendice a mí por otro lado. Pero entonces, ¿dónde estuvo ese sobre que ibas a entregar? Paja. Atado almáticamente y ligado a algo que no vas a prosperar. Entonces hoy pido perdón por todos esos pajeros que nunca trajeron nada, para que sean libres. Es más, ya no lo traigan, ¿no? Va, yo los dejo libres. Va, como Dios me ha puesto como autoridad aquí, creo yo, va. Sí, soy yo. Va. Dios me ha puesto como autoridad de ustedes. Entonces yo decreto que quedan libres de toda deuda, vaya. Los que se han clavado diezmo, lo que toda la gente queda libre. Vaya, no, bastante son alegres ahorita, ven, alegres. Grandes patanes, va, mire. Es el día de jubileo para ustedes, va. Se perdona la deuda. Pero sean fieles, hombre. No se trata de mí, se trata de ustedes mismos. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas de la manera que prosperas en tu alma, Malía. Hay que sosegar el alma. Dejar de estar llorando por gusto, tanta emoción. Estamos ligados almáticamente a algo porque nuestros dichos de la boca nos ataron. Deslíguese de todo lo que usted le dijo a alguien. Te prometo amor eterno. A la verdad. Esto, así está, me pachito el río. Sociedad en el alma, muchachos. ¿Ustedes qué creen? Que somos, ¿cómo se llamaba el volado donde tocaba aquel? ¿Ustedes creen que somos de la zona provincial? No, hombre, ya no, eso ya pasó. Soseguemos el alma. El alma te liga a ciertas canciones que escuchaste. Y cada vez que la escuchas te acuerdas de la ingrata que te dejó. ¿Ah? Es que esa música la escuchamos juntos. Es más, yo quiero volver allá por Metapán. Allá por aquel rillito donde nos fuimos a meter. Y te acordás que grabamos en la penca de un maguey el nombre tuyo y el mío. ¿Ah? Y quiere volver otra vez. Ay, deje eso, hermano. Aviente eso, sosiegue la bestia esa. Eso ya pasó. Sacúdase. Sea feliz, hombre. Pero nos ata. Y cada vez que recordamos esa canción, el alma, ministra es el alma. A usted ninguna canción del mundo lo va a atar, oiga. A usted no lo va a atar el diablo con eso. Renuncia a esa atadura almática. Y hoy, cuando vuelve a escuchar otra vez, y la hierba se movía. Mire, ya se acabó. Yo como autoridad renuncio a todo pensamiento del pasado, a todo recuerdo del diablo, y te declaro libre, iglesia Judá, de cualquier cosa que hayas vivido. Te declaro libre ahora mismo. ¡Sé libre! ¡Sé libre! Seamos libres, hombre. Pero nos atamos almáticamente. Los líderes, dejen de cuestiones, dejen de atar a la gente almáticamente. Cuando haya un pastor o un líder que ate a la gente almáticamente, lo quitamos. Porque nadie te puede ligar el alma, porque los pastores podemos hacerlo. ¿Usted cree? Yo aquí tenía dos o tres que gracias a Dios se fueron hace tiempo. Y digo gracias a Dios porque un espíritu de Jezabel que tenían. ¿Por qué? Porque ellos a toda la gente, mira, así ve. ¿Cómo estás, hermano? Yo quiero decirte que yo estoy orando por ti. Todo lo paja era, pero yo quiero estar orando. Estoy orando por ti. Recuerda que yo te amo, hermano, en el amor del Señor. Y después iba por otro. Recuerda que yo soy la única persona que estoy orando por ti en el mundo. Me interesa mucho. Cualquier cosa, yo te amo, hermano. Y todos ahí almáticamente, la hermana me ama, ay, me ama. Paja, Dios te ama. ¿Ya? Amén. Y eso que te digan que están orando por ti, paja también. ¿Ya? Ay, sí, y tenían la capacidad de orar por todo el mundo. Mentira, aquí se ora por usted porque hay un aposento alto que ve. 5 de la mañana estamos aquí, 70 gente adorando al Señor y clamando a Dios. Aquí se clama por ti. Pero no porque clamamos por ti yo voy a venir. Yo podría atar a alguien almáticamente. Yo te amo, hermano. Tú sabes que yo, el ministerio que tú Dios me ha dado, tú lo sabes, chico. Pero yo vengo delante de ti para decirte que yo mira, papá, yo jamás te voy a atar almáticamente, hermano. Por eso los líderes dejen de atar a la gente ahí. Hermano, yo soy líder de esta semilla, pero fíjense que yo a ustedes los he amado con todo mi corazón, porque la verdad es que ustedes para mí son como un especial tesoro que yo amo con todo. Y la gente. Mira, líder, que estás haciendo eso. Entonces no tenés visión que vas a llegar a ser supervisor y después vas a avanzar. Porque estás atado con la gente y está pecado. Es pecado atar a la gente almáticamente. A tus hijos no los puedes tener manipulados ni atados. A tu esposa, esto es por amor, esto es en la libertad de Cristo, men. Esta iglesia no puede atar almáticamente a nadie. Ustedes son libres, no me pertenecen a mí. Yo no soy la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la cabeza, yo no. Por eso usted no se ate almáticamente a mí, pues. ¿Ve? Por eso qué bueno que vine así, que estoy considerando, pero al final, ¿sabe por qué? Es que el pastor, ¿vea? Ahí, bien, pastor, se viste, dice. Ah, ya vio que no, somos iguales. Es tranquilo, man. El Dios suyo es el Dios mío y el Espíritu Santo suyo es el Espíritu Santo mío. Pero no atemos a la gente almáticamente, son ligaduras almáticas. Los papás, dejen de atar a mi mamá. Me dio garabato. Hace 34 años me dijo, me voy a morir, me dijo. Y yo con aquella va a chillar que se va a morir. Mamá, no se muera, no sé. Porque le decimos a los hijos, va, mira papito, yo me voy a morir. Pero el día que yo me muera, yo quiero que me enterres y que me des santa sepultura. Y los pobres bichitos, no te mueras, mamá. Almáticos están enfermando a sus hijos. A sus hijos mejor dígale, yo me voy a pelar un día, papá, y tenés que estar preparado, punto seco. ¿Ya? Sí. Y recuerden que los pastores de Judá así nos pelamos. De una sola vez, ¿para qué? ¿Qué vamos a andar enfermando nosotros? No tenemos tiempo. Quiero decir algo. Ataduras almáticas, estamos llenos en la cabeza y en el corazón y en el alma. Sáquela. Ahí estamos ligados a un trabajo que sabemos que no prosperamos y nunca avanzamos, pero es que históricamente, que otra, históricamente te has muerto de hambre. Históricamente hay que cambiar. Pero somos muy almáticos. Muy almáticos. La relación de novios, que no sea almática. Es que mi novio, yo sé, ya me pidió perdón 10 veces, pero yo sé que no lo va a volver a hacer. No lo va a volver a hacer. Gallina que come huevo, papá. Gallina que come huevos. Ni aunque le quemen el pico. Y lo está perdonando y lo está. Babosa. Te la hizo una vez, te la va a hacer toda la vida. Pero ve, almáticamente las ataduras. Mi mamá no le dijo, me voy a morir. Me voy a morir. Hace 34 años, hermano. Ahí la fui a ver para el Día de la Madre y le dije, mamá, mire, usted sí que me enganchó, ¿verdad? Le dije. ¿Por qué? Y no hace 34 años me dijo, ahí llegaba y así le hacía. La ruda. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O solo a mí? La ruda. Y yo, mano, ¡mamá! ¡Tráeme la ruda! Y mire, ¿sabe qué hicimos con mis hermanos? Una plantación de rudas teníamos ahí para que no se nos muriera. O si no, el aceite gomenolado, el aceite gomenolado, los siete espíritus. Muchas novelas miran, hermano, eso lo ata automáticamente usted, hombre. Y como depende de la novela que esté, así viene vestido, ¿verdad? Un día eso apareció una hermana que dijo que era del cartel de no sé qué, con un chorcito, la reina del sur. Mira, oiga, hermano, usted no puede atarse almáticamente ni ate almáticamente a sus hijos, porque los va a enfermar. Usted tiene que ser una persona sobria en todo. Lo que predicó el pastor Salazar me gustó el día que fuimos al Congo: sed sobrios en todo. Porque ¿dónde nos atamos almáticamente? Con las palabras. Desate las palabras que le dijo alguien. Cuando alguien ponga una palabra profética sobre usted, analícela, examínelo todo, retenga solo lo bueno y lo malo, deséchelo. Y si esa palabra no viene de Dios, bótela a la basura. Pero no se ate ni con un profeta, ni con un apóstol, ni con un evangelista, ni con un pastor, ni con un líder de zona, ni con un maestro. Usted es libre. Proverbio 18, 21, y ahí termino. La muerte y la vida. ¿Dónde está la muerte y la vida? ¿Dónde está la muerte y la vida? En el poder de la lengua. ¿Qué proclamas? ¿Dónde te ves en el futuro? Es lo que tú proclames de tu boca. ¿Qué vas a estar haciendo? Lo que tú proclamas. Quita toda ligadura almática que te esté molestando, que no te haga prosperar. Amado, dijo el Señor, y termina ahí, 3 Juan 2, donde leímos, amado, yo deseo, iglesia Judá, y ese es mi anhelo hoy, yo deseo, iglesia Judá, yo deseo que tú seas prosperado en qué, pero dígamelo fuerte la iglesia acá, yo deseo que seas prosperado en qué, y que tengas, así como prosperas en tu alma. ¿Cuántos quieren seguir conociendo el alma, hermano? El próximo domingo en este mismo canal vamos a seguir hablando del alma para que prosperes. El alma que pecare, esa morirá, dice. Pero el alma que sea victoriosa te prosperará. Así que hoy vamos a clamar con un cántico nuevo, y los que quieran comenzar a ministrarse áreas del alma, ahí donde está, se va a poner de pie. Yo voy a comenzar, Señor, yo quiero liberarme. Yo quiero ser libre, quiero ser feliz.